Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarias de este su espacio de todos los días aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace muchísimo acompañarles, como siempre, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a decir, Santos Amaral, en la dirección general de la emisora de YBKE Mundial en todo el país, a Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa y de internet, a José Manuel Coa, a Ignacio Nacho Hernández ahí en la consola, nuestro saludo cordial, afectuoso, cariñoso y solidario para el camarada Nacho Hernández, en la jefatura de la producción de este espacio de Sin Tapujos estará Marisol de Brod, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Hoy es 16 de julio, día de mi suegra. No, quiero decir, no es que es el día de la suegra de Alberto Aranguibel, digo, es que ella se llama Carmen. Hoy es día de Nuestra Señora del Carmen. Nuestro saludo, nuestra felicitación, nuestro cariño infinito para todas las Carmen. Hay una gente por ahí que diría Cármenes. Hoy se celebra el día de Nuestra Señora del Carmen, Santa Matrona de las Fuerzas Armadas, de los transportistas y de los comerciantes. Oye, pero qué disparidad tan grande que hayan decidido gente tan dispares como Fuerzas Armadas, comerciantes y transportistas tener como santa patrona a la misma Virgen. De verdad que es una cosa llamativa, ¿no? Yo creo que debieran haberse llamado primero, ¿no? Y ponerse de acuerdo. En nuestro país se le rinde culto en casi todos los estados. En algunos de estos lugares su festejo coincide con el cierre de las fiestas a San Juan, cuando cada 16 de julio la imagen del santo es llevada de nuevo en procesión, pero sin tambores ni parrandas, simplemente acompañando a la Virgen en los distintos actos religiosos que culminan en un paseo por el mar en los casos de las poblaciones costeñas. Yo creo que la aclaratoria sobra, porque si no hay población costeña, pues no se puede ir al mar. Hay una efeméride que es también importante, pero terrible y dolorosa. Tal día como hoy, en 1945, en el desierto de Nuevo México, ahí en Estados Unidos, habrá que decirle así, que es Estados Unidos, ellos se robaron eso, se llama Nuevo México y está en Estados Unidos. Imagínense ustedes el asalto que hizo los Estados Unidos de la mitad del territorio mexicano a mediados del siglo XIX. Bueno, ahí en Nuevo México, en la ciudad de Álamo Gordo, es detonada la primera bomba atómica en la historia de la humanidad. Bajo extremo secreto, británicos y estadounidenses comenzaron el desarrollo de la bomba en 1940. La prueba fue realizada ahí en Nuevo México y la misma formó parte experimental del proyecto Manhattan y representó la primera bomba atómica que se construía exitosamente como resultado de un trabajo efectuado por un equipo de científicos dirigido por Oppenheimer. La bomba generó cuatro veces el calor del interior del Sol y su luz se pudo ver a más de 350 kilómetros de distancia. Semanas más tarde, imagínense ustedes la intensidad del calor que se genera ahí, que a 350 kilómetros de distancia se pudo ver el resplandor de la explosión. ¿Qué habrá sufrido esa gente de Hiroshima y Nagasaki? Semanas más tarde, dos bombas atómicas fueron detonadas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, lo cual no fue el principal motivo de la rendición de esa nación, pero provocó un gran impacto en la misma, en la rendición, supongo, dando así fin a la Segunda Guerra Mundial en el Tratado del Pacífico. sí se considera, y por eso decimos que es un evento demasiado triste, ese evento con el cual se inicia la llamada era nuclear, porque no hacía ninguna falta, no había ninguna necesidad de lanzar esas bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. A la humanidad nunca ha habido necesidad de lanzarle bombas atómicas, jamás, ni siquiera por la razón de la Segunda Guerra Mundial, que, como decimos, Estados Unidos no tenía nada que hacer ahí. Estados Unidos se fue a Europa a buscar una reyerta en la que no tenía nada que hacer, simplemente para tratar de imponerse como gran jefe del mundo entero. Y eso es lo que explicó la dolorosa tragedia que todavía está haciendo muchísimos estragos en Hiroshima y Nagasaki. La pretensión, la arrogancia imperial de una nación que decidió lanzar las bombas porque quien había ganado la guerra era Rusia, que dejó más de 20 millones de muertos en el frente de guerra contra los nazis, aplastó la tiranía del fascismo nazi en Europa y salvó a la humanidad del nazismo. Eso lo hizo Rusia, Rusia sola. Y los Estados Unidos, pues a través de sus grandes corporaciones mediáticas y por muchísimo tiempo, ha tratado de convencer a la humanidad que ellos fueron los determinantes en ese gran logro. Bueno, el día de ayer tuvimos oportunidad de asistir a un evento que nosotros consideramos muy importante para la memoria histórica, para la dignidad de nuestro pueblo, porque se hizo homenaje a los familiares de las víctimas del fascismo de los aciagos días posteriores a la elección del 14 de abril, muertes que fueron ordenadas expresamente por el candidato perdedor de la derecha de nuestro país, Enrique Capriles Radonsky. El irresponsable, como lo decíamos el día de ayer, anda ahora tratando de lavarse la cara, dando declaraciones en contrario a lo que él expresó en esa oportunidad, haciendo razonamientos de lo que debió haber sido la responsabilidad que tenía que tenerse ahí, que le reclamó al pueblo de Venezuela, el pueblo entero, porque lo que estaba cometiendo simplemente era un acto criminal, incitando a la población que le sigue a salir a asesinar a chavistas, y que él no tuvo ningún empacho en reiterar, porque no fue en una oportunidad que se le salió, como hubiera podido pensar cualquier psiquiatra, la destemplanza, sino que la reiteró durante dos o tres días, como lo vimos anoche en ese evento, en un resumen muy, pero muy esclarecedor sobre esta materia que presentó el ministro Ernesto Villegas de Comunicación e Información. En el evento escuchamos expresiones verdaderamente importante sobre estos acontecimientos por parte del Estado venezolano, no solo en la palabra del ministro Villegas, sino que se leyó una comunicación que envió la fiscal general de la República, la doctora Luisa Ortega Díaz, al evento, en la cual se daba cuenta de la detención de 28 personas que están vinculadas con esos hechos de violencia del 15 al 16 de abril, y de las cuales 9 están acusadas por homicidio. Y nosotros nos importa mucho comentar esto, porque sabemos que el pueblo venezolano está profundamente indignado con todo lo que ha sucedido con esto, pero fundamentalmente con la sensación de impunidad que la gente siente que se ha dado ahí, porque no habrían sido capturados los culpables de esos homicidios. Y entonces es sumamente difícil reflexionar sobre esto, por eso es importante ese evento que se dio de los comunicadores contra el fascismo, ahí en el Teatro Aquiles Nazoa, en el centro de la ciudad capital, porque es muy, pero muy importante que la gente sepa que se está actuando, y que se está actuando con la mesura, la ponderación, la madurez y sobre todo con la legalidad, con el apego a la legalidad que hace falta, que es indispensable que se lleve adelante para que no se convierta todo esto en un hecho que provoque una anarquía que devenga en ingobernabilidad, confrontación entre las venezolanas y venezolanos, y luego entonces de ahí se desate una situación de inestabilidad que provoque acciones de injerencia extranjera en nuestro país para tratar de resolver el problema, como es el plan, el propósito, la aspiración del Departamento de Estado norteamericano y de la derecha venezolana, en particular de la diputada María Machado, la mama. La mama le están diciendo ahora porque es María Machado, y ustedes saben que la gente que está en esa cultura de la cosa norteamericana o pitiyanqui le gusta mucho esa modalidad que tienen allá con el lenguaje, que juntan las sílabas apenas o las siglas de algo, de cualquier cosa, y entonces de ahí en adelante así se llama, ¿no? Entonces ahora le dicen a esta señora la mama. Pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque puede haber confusión. En todo caso, el tema es que hay un hecho que se está dando que permite diferenciar claramente lo que es la propuesta del fascismo, la búsqueda de la confrontación fratricida entre las venezolanas y los venezolanos como fórmula de solución a sus aspiraciones de rehacerse del poder para seguir acumulando riqueza como lo hicieron en el pasado, a costa, a expensas del hambre y la miseria de nuestro pueblo, y lo que es la actuación de un Estado que tiene un altísimo sentido de responsabilidad y de madurez. Ayer decía el ministro Villegas en el evento, es un deber de los comunicadores llevar la luz de la verdad en todas las formas, en todas las plataformas, en todos los formatos. Tan importante es una transmisión de televisión como un periódico, un folleto, una expresión del teatro popular de calle para defender la verdad, para que nuestro pueblo nunca quede mudo y nunca se haga invisible. Derrotemos el fascismo en forma definitiva. Que esa tristeza, que ese luto no se prolongue en el tiempo, y se refiere el ministro Villegas al terrible dolor por la partida física de nuestro comandante, con el cual tuvimos que asumir el reto de una elección en un periodo muy breve, muy corto de tiempo, y en el cual, sin embargo, tuvimos el triunfo. Y él dice, reitero, que esa tristeza, que ese luto no se prolongue en el tiempo como un elemento de confusión, de desmovilización, que esos intentos de parte de la derecha, de a veces mostrarse simpática y a veces mostrarse con sus colmillos sangrantes, no confundan o terminen de confundir a nuestro pueblo, tal como lo dijo él. Y él citó ahí un hecho que en el marco de ese evento terminó siendo verdaderamente bochornoso, como fue la burla que una vez más hace este miserable criminal Capriles Radonski contra la figura, la memoria del comandante Chávez. El irresponsable escribió ayer en su cuenta Twitter que hasta cuándo eso de llamar al presidente Chávez comandante eterno, comandante galáctico. Aquí nadie ha hablado en esos términos refiriéndose al comandante, sería una ofensa, como es lo que está haciendo este miserable sujeto. Y eso lo expone una vez más como un imbécil que es, en primer término, porque es un estúpido. Y luego lo expone como el fascista que encarna. Y que a nosotros no nos alerta en lo absoluto, no nos alarma en lo absoluto, porque sabemos que es un mediocre, que es un imbécil de la peor estofa, que es un ser insignificante que no altera para nada el curso de la historia de nuestro país en modo alguno. y de eso estamos más que ciertos. Lo que nos da es arrechera que tengamos que nosotros hacer un programa para hablar de un imbécil semejante todos los días. Pero tenemos que hacerlo, porque el sentido de responsabilidad que sí tenemos en la revolución nos obliga a ello. El sentido de verdadera seriedad que debe tenerse cuando uno está hablando con un pueblo serio como es el pueblo venezolano. Por eso estamos acá. Lo que ha hecho este miserable sujeto de manera reiterada, recurrente, permanente, burlándose del comandante Chávez, ofendiendo la memoria del comandante Chávez, tampoco es algo casual, y de eso queremos hablar nosotros en estos minutos que nos quedan de esta primera parte. No es algo casual, porque ya a estas alturas estamos conscientes de que la verdadera tragedia no es que hayan mediocres, imbéciles, seres miserables como él y la mamá. El hecho es que hay mucha gente, muchos venezolanos, que ellos están expresando, que son como ellos, y por eso ellos son sus líderes. Esa es la verdadera tragedia, que hay ya una cantidad importante de venezolanos que han sido impactados por ese discurso perverso a tal extremo de convertirlo en conducta, en una conducta permanente, en una conducta de vida. Esos son los escuálidos de a pie, los escuálidos que vemos de manera permanente en el curso de la vida cotidiana. En ese sentido, rescatamos un extracto apenas de una de las entrevistas que publica en un folleto que fue entregado en ese evento anoche de los comunicadores contra el fascismo, que lleva por nombre precisamente eso, Víctimas de la Arrechera, la violencia fascista en Venezuela, del 15 al 19 de abril de 2013. Y nosotros leemos rápidamente aquí algo que nos parece sumamente importante, un extracto de una entrevista que le hacen al doctor, al psiquiatra, al eminente psiquiatra venezolano Heriberto González, y que está recogida en este texto. Nos dice aquí: cuando Capriles habló la madrugada del 15 de abril, sabía que había perdido, señala el psiquiatra. Si él dice, acepto que perdí, su gente caería en la tristeza y la desmovilización, en tanto los revolucionarios se movilizarían. Utiliza una gran estrategia, duda, acusa y dice que está robando los votos, lo cual hace que el miedo se transforme en un tipo de rabia que se llama indignación. Si se expresa rabia pura, las personas sienten vergüenza y hasta culpa, pero cuando la rabia se asocia con heroísmo, se expresa públicamente con orgullo. Expresa el psiquiatra, entrar en la casa de alguien, tumbarle la puerta y destruirle los muebles produce vergüenza, pero si es un desgraciado que quiere robarnos el futuro quien está ahí dentro de esa casa, ese acto se convierte en heroico. Le pregunta al periodista, ¿se negativiza la imagen del chavismo? Responde el psiquiatra, se transforma el chavismo en traición, en fraude. Quieren robarte tu voto y por lo tanto es justo que sean agredidos. Salgo y me transformo en cerebro reptiliano, en un salvaje. Le vuelve a preguntar el periodista, ¿se dio un escenario para crear un enfrentamiento entre venezolanos? Absolutamente. Se venía preparando y no era secreto. Diosdado Cabello y José Vicente Rangel lo dijeron. La enorme sorpresa fue la diferencia de votos. Para González, 7.2 millones de venezolanas y venezolanos siguen programados. Él lo dice desde el punto de vista psíquico, lo cual les ha causado dos enfermedades mentales, paranoia inducida y disociación. Disociar es convivir con dos realidades opuestas, dos creencias irreconciliables sin darse cuenta de la contradicción. Por ejemplo, estás en un restaurante tomando un whisky 20 años con una camioneta que costó 700 mil bolívares y dices que la situación está malísima y no se puede vivir en este país, explicó. ¿Qué se puede hacer con esa gente enferma? Hay una parte irrescatable, dice el psiquiatra. Las personas que sufren psicológicamente es porque están programadas por sus padres para sufrir. Cuando reconocen el problema y quieren cambiar, van a un psiquiatra y tardan 3 años o más en cambiar. Las personas programadas durante el paro petrolero del 2002 y 2003 son, a mi juicio, absolutamente impermeables, a menos que recibieran una ruptura paradigmática. Hacemos nuestra pausa de esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. acusamos recibo, como siempre, a esta hora, de sus comentarios, sus reflexiones, sus saludos a través de la mensajería popular, por una parte, y luego la cuenta nuestra en la red social Twitter. Yo lo dije como es, no lo estoy diciendo como lo dicen los escualios, lo que pasa es que yo me acabo de levantar y tengo todavía la lengua en caramucá, pero no estoy diciendo Twitter, estoy diciendo Twitter. Bueno, el saludo lo acusamos de David Fender. ¿Sabéis qué? David Denfer. Saludos, compatriota, lo felicito por su programa y me uno a la protesta contra Capriles por su burla al comandante eterno. El tema de verdad ha calado muchísimo, como tiene que ser. La mayoría de los mensajes están referidos a eso. Buenos días, camarada, nos dicen en la mensajería popular. Capriles, no te metas con nuestro comandante supremo, tú lo que eres es un minusválido mental, así te duela, Chávez sí es supremo, lo dice Luis Quirós. También nos agradecen el saludo que hicimos por el día del Carmen. Buenos días, Aranibel, gracias, mi nombre es Carmen. Alberto, haga llegar esto a quien pueda, hacer algo en la Cámara Municipal de Zamora, pasen, revisa, porque ahí, y se quedó ahí el mensaje. Nos dicen por acá una denuncia. Alberto, porfa, acá 5 de julio Petares, los fines de semana, mucho aguardiente y música alta en la calle principal. La guardia matraca vecinos. Bueno, está pendiente con esos guardias que están ahí, pero eso no debe ser el problema. Yo creo que los guardias no, que están ayudando a resolver el problema de todos los otros que están denunciando. Me dice, el pueblo consciente, sabemos que esta guerra que estamos enfrentando no es fácil, y así será cuando tengamos que tomar las armas por el pueblo mismo, nos lo dice Romero. Buenos días, Aranguibel, porfa, unas palabras para la basura del majunche que se burló ayer del comandante. En eso estamos, compatriota, en eso estamos. Por cierto que quiero hacer una aclaratoria, nos dice otro aquí, amigo Alberto, ayer lo vi en el foro de Ernesto Villegas. El foro de Ernesto Villegas era el foro de todos los comunicadores y, por supuesto, al frente del cual se encuentra nuestro camarada Ernesto Villegas y buen amigo. Creo que Capriles no ha entendido que Chávez marcó una época comenzando el siglo XXI. Yo creo que mucho más allá, ¿sabes? Otra denuncia nos hacen, con la cual nosotros estamos perfectamente de acuerdo. Buenos días, Aranguibel. Denuncia a los taxistas del aeropuerto Mezquetía que cobran tarifas altísimas y dejan horas a los usuarios en cola cuando llegan de vuelos nacionales e internacionales, nos lo dice Judith de Baruta. Ah, esto es muy importante, nos dicen, buen día, camarada Aranguibel, hoy llega al país la niña de oro, Rubeilis Peinado, campeona y récord woman mundial en garrocha, toda la Vega a recibirla. Bueno, ya lo saben, a movilizarse, de verdad, esta es una expresión más, todos los días, ya nos estamos acostumbrando a que esto es parte del paisaje, que la generación de oro siempre nos está trayendo estos grandes logros de manera permanente. Pero yo le quería decir que hay muchos mensajes que no leí porque hay mucha gente que bueno, en su rabia la descarga con el tema de la homosexualidad de Capriles. Y nosotros hemos insistido, el problema de Capriles no es la homosexualidad, eso es un problema personal. Nosotros respetamos la diversidad sexual. Por primera vez en la historia de nuestro país hay un gobierno que respeta, hay un planteamiento, hay una propuesta de nación, de país, de sociedad que respeta la expresión de la diversidad sexual, porque nosotros somos incluyentes, porque nosotros respetamos el ser humano por encima de cualquier otra cosa y no tenemos esos atavismos que tienen los sectores de derecha, ultraderecha, por los cuales Capriles cae en ese error gravísimo que está cometiendo con su género sexual, que es el del ocultamiento de su sexualidad, de su orientación sexual. Eso es sumamente grave porque es ofensivo para un sector importante de la población, que no hablo en términos de la cantidad, sino de la calidad, es decir, como seres humanos. Entonces el tema no es la homosexualidad de Capriles, en la cual él tiene todo su derecho como ser humano. El problema es que es un imbécil. Entonces mucha gente de la diversidad sexual que está confundida cree que debe estar con Capriles porque es homosexual. No, Eso es como que cualquiera dijera que hay que estar con los asesinos porque son seres humanos iguales que nosotros, ¿no? Ahí hay una equivocación. Hay que hacer distancia con un ser que es un criminal, que es un fascista, que es un miserable y además es que es un mediocre, que no tiene ninguna capacidad para liderazgo, sino que está ahí porque lo han colocado las corporaciones en primer momento que lo respaldan y luego porque está expresando a una gente que ha sido cultivada en su odio, que tiene una rabia interior, una amargura por el fracaso al que lo han llevado los mismos sectores de la oposición de manera reiterada y recurrente. Es una gente que odia a los que ganan las elecciones porque ganan las elecciones, pero no trabajan por ganar las elecciones, sino que se dedican a odiar. Entonces son unos fracasados y odian por eso, pero fracasan en política nada más porque no saben de eso, porque no saben cambiarse de bando y ya está, y triunfar. Simplemente lo que tienen que dejar de ser escuálido y volverse chavista y serán triunfadores, pero no lo hacen porque son estúpidos, porque son brutos, porque no tienen mente para eso. Y entonces los muy pobres, miserables, creen que el enemigo es el chavismo. Están llevados a eso por gente mediocre en su liderazgo como Capriles. Entonces, la tragedia está en que no puede la gente de la diversidad sexual entregarse en manos de esa mediocridad. No puede ser el destino que tenga la diversidad sexual en nuestro país ese de caer en manos de un criminal, un delincuente, un miserable como Capriles Radonsky, por el hecho de que se identifiquen desde el punto de vista del género sexual. No están obligados, y aquí les hago el llamado a todos los homosexuales, de todas las expresiones, no hay ninguna obligación gremial en lo absoluto de que un homosexual tenga que estar con otro porque es homosexual, siendo que es un criminal, un delincuente, un asesino como es Capriles. Entonces, el llamado de atención es a ellos, y el llamado de atención, por supuesto, a las usuarias y usuarios que hacen, entonces, de arriba abajo, su descarga de su arrechera, como pidió Capriles que se hiciera, pero en esta ocasión contra la homosexualidad de él. No, él tiene todo su derecho a meterse en los carros de madrugada, donde él quiera meterse. En ese sentido no tenemos ningún problema. Pero sí creemos que debemos hablar en nombre de esos venezolanos que también están, digamos, en esa orientación sexual y creen que tienen que ser solidarios o plegarse a los lineamientos de lo que plantea Capriles. Capriles no está ahí precisamente por homosexual, es homosexual, pero no está ahí por homosexual. Él tiene una propuesta que tiene que ser revisada por la gente y ver si le sirve o no le sirve, ver si lo que está planteando es verdadero o es mentira, como nosotros lo hemos dicho acá reiteradamente. Eso es lo que hay que analizar. Él está ejerciendo un rol político, no está ejerciendo un rol de diva en el ámbito de la cosa sexual. Bueno, listo ese tema, entramos de nuevo en lo de la banalización, la ofensa, el insulto a la memoria del comandante Chávez por parte de este delincuente. El mensaje de el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dice: el asesino fascista Capriles trató de banalizar la memoria, dignidad y honra de nuestro comandante eterno. Chávez, te queda grande, mafioso. Y esa es la expresión correcta. Esa es la expresión correcta. Nosotros saludamos que se le dé respuesta, porque muchas veces lo que sucede es que no les damos respuesta debida a esas expresiones, a esos insultos de esta gente. Fíjense en el ámbito del insulto recurrente y permanente, lo que hace esta gente. Leopoldo López, lo comentábamos ayer, con lo que son los grandes esfuerzos de la Revolución Bolivariana, todo lo que tenga que ver con Chávez es atacado de manera sistemática, feroz, por esta gente, incluso al extremo de la irracionalidad. Leopoldo López decía ayer: ¿hasta cuándo los funcionarios de seguridad asesinan a inocentes por su incapacidad? El tema es sumamente grave, es sumamente delicado, porque estos irresponsables que no saben hacer política, que no saben construir política, hacen estas declaraciones creyendo que se la están comiendo, y lo que están haciendo es insultando cada vez más al pueblo venezolano, agrediendo al pueblo venezolano, y están cargándolo, como decía el psiquiatra Heriberto González hace instantes cuando lo estábamos leyendo acá, es peligroso para la nación el hecho de que lo que se esté cultivando sea odio como solución política a los problemas de la frustración, del fracaso reiterado en el que esta gente cae ante su incompetencia, su ineptitud para el trabajo político. Él hablaba ayer del plan Patria Segura, y ellos tienen varios días en esto, detractando a un plan que ha reducido en más de 50% el delito, la criminalidad en nuestra sociedad. Un extraordinario logro de la revolución bolivariana, del gobierno del presidente Maduro, con esta decisión de activar a un cuerpo de defensa de la nación, y si la nación está necesitada de ser defendida es en este momento, cuando la exacerbación de la criminalidad en la sociedad se ha llevado a extremos impensables. Se ha convertido en un problema que la gente siente, incluso hasta en el último rincón de un caserío por allá en el campo, la gente dice, no, es que nos están matando y estamos no sé qué. Bueno, la gente no es víctima directa de ello, pero sí es víctima del sobredimensionamiento de este problema de la inseguridad. Pero cuando se hace entonces el ataque directo, frontal, a ello, y se hace además obteniendo el rendimiento altísimo, que en ninguna parte del mundo se logra en esos términos tan breves de tiempo para reducir la criminalidad, entonces esta gente sale a atacarla. Después de que tienen meses diciendo que no se hace nada, cuando se hace, entonces se agrede y se ataca. Y es lo que ha hecho Capriles en lo personal también, no solo los que él coloca como emisarios a hacer el trabajo, la tarea sucia. Entonces fíjense la expresión, la muerte de venezolanos en los últimos días ha hecho que la oposición cuestione la efectividad del plan Patria Segura que adelanta el gobierno como otro intento para disminuir los altos índices de inseguridad. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles Raón, que llamó puro show el plan y aseguró que solo en Caracas el fin de semana ingresaron a la morgue de Bellomonte 46 venezolanos fallecidos. En los últimos 15 días, incidentes en Alinov, en Yare 1, Yare 2 y ahora en Vista Hermosa, ni la vida de los presos garantiza este gobierno, agregó Capriles en su cuenta de Twitter. Fíjense cómo esta gente va manejando el tema. Empezaron con la muerte terrible, por supuesto, de una señora y de su hija en una confusión que hubo por parte de unos guardias nacionales que son custodios de las instalaciones de PDVSA allá en Falcón. Y en una persecución hubo una confusión y, sin embargo, siendo así, se aclaró que no eran funcionarios activos del plan Patria Segura en su debida oportunidad, y además se pusieron a la orden de los tribunales los autores de ese hecho. Pero de ahí en adelante esta gente desata esta campaña miserable, rastrera, contra el programa que ha traído tantos beneficios, tanta tranquilidad a la población, porque es una decisión que ha tomado con toda entereza el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, y está dando sus frutos, porque está siendo llevado adelante con responsabilidad, con profesionalismo, y eso es lo que debe precisamente un sector como la oposición reconocer si de verdad quiere trabajar por el país, y es sincera su expresión que dice que está preocupada por la calidad de vida de los venezolanos. Pero no lo hacen, y no lo hacen ni lo van a hacer, porque esta gente no está haciendo política. Esta gente está buscando generar situaciones de conflicto de manera permanente. Y a eso tenemos nosotros que estar muy atentos. Yo voy a leer aquí un extracto de un artículo publicado en el diario El Sol de Margarita esta misma semana, que escribe nuestro buen amigo Roberto Malaver. Él dice, a 3 meses de los asesinatos, el 14 de abril, dice Roberto, una vez que finalizó el proceso electoral y que el CNE dijo que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela era Nicolás Maduro, el candidato derrotado, Capriles Radonsky, declaró que no reconocía esos resultados y al día siguiente, el 15 de abril, llamó a descargar la arrechera. También en ese momento, Nelson Bocaranda envió un tuit donde decía que informan que en el CDI de La Paz, en Gallo Verde, Maracaibo, hay urnas electorales escondidas y los cubanos de allí no las dejan sacar. A partir de ese momento se desató la furia de la oposición derrotada. Cercos y quemas a algunos CDI y los asesinatos de 11 venezolanos. Aquí van los nombres de algunos de ellos. Rey David Chacín, María Victoria Báez, Johan Antonio Hernández Acosta, Luis Eduardo García Polanco, Ender, José Bastardo, Henry Rangel La Rosa, Keller Enrique Guevara, José Luis Ponce y Rosiris Reyes. Sin embargo, ahora cuando todos los analistas dicen que la candidatura del candidato derrotado, Capriles Radonski, se desinfló y que está perdiendo fuerza, emoción y lealtad, Capriles Radonski dice que no puede enviar a su gente a la calle por temor a que la asesinen. Es decir, que el descaro tiene el nombre de Capriles, porque fue precisamente él, con su desconocimiento, quien ordenó esos asesinatos y 3 meses después no ha asumido en ningún momento ninguna responsabilidad. A Nelson Bocaranda lo citaron al Ministerio Público y desde allí salió declarando que lo que él hizo fue informar. Y todos sabemos que un periodismo que se apoya en runrunes no puede llamarse periodismo. Si hasta el momento no han sido capaces de asumir sus acciones, mucho menos serán capaces de gobernar este país, en principio porque la gran mayoría de los venezolanos rechaza este tipo de acciones y además porque lo único que saben hacer es entregar los recursos del país sin importarles el costo social que eso pueda tener. Hoy llaman a votar en las próximas elecciones el 8 de diciembre, y eso está muy bien. Lo que pasa, dice Roberto Malavera al final de su artículo, es que lo están haciendo olvidándose de que el mismo organismo del que ellos han puesto en duda sus resultados es el mismo que va a realizar esas elecciones. Esperemos que todavía les quede un mínimo de dignidad y sepan enfrentar su nueva derrota sin nuevos asesinatos. Excelente el artículo de Roberto Malavera, nuestro buen amigo. Con ello nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Les agradecemos muchísimo su enlace con nosotros, su contacto permanente con nosotros, y les pedimos que sigan con la programación de YBKE Mundial para que sigamos así construyendo la patria que Chávez nos legó. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Sin Tapujos es un programa que cuenta con el apoyo del Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, Vive Caracas, tu capital, y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, energía que transforma tu vida. Es la hora del Banco Bicentenario. 6:53 minutos. Banco Bicentenario en marcha. Equilibra tu vida. Una buena salud física y mental es el bienestar de tu ser. Equilibra tu vida. El dengue es una enfermedad viral transmitida por un tipo de mosquito conocido como el patas blancas, que se cría en el agua estancada y objetos en desuso. Existe 2 tipos de dengue, el clásico y el hemorrágico. Los síntomas del virus: fiebre, dolores de cabeza, musculares y de articulaciones, náuseas, vómitos, cansancio intenso, inflamación en la cara, manchas en la piel acompañadas de picazón. El dengue hemorrágico puede ser mortal si el paciente no es atendido en forma rápida. Se presenta con sangrado en las encías, oídos y en otras partes del cuerpo. Estos síntomas se presentan entre los 5 y 8 primeros días posteriores a la picadura y pueden durar de 3 a 7 días. El contagio del virus se puede prevenir eliminando los criaderos para el mosquito, como limpiando los sitios donde hay basura, manteniendo tapados los depósitos de almacenamiento de agua, elimine todo tipo de basura que pueda almacenar agua, botellas, llantas y demás recipientes. Aplique en la piel repelente contra insectos, use mosquetero en las camas. No existe vacuna contra el dengue. La lucha contra la proliferación del mosquito es el único método para combatir el virus. Equilibra tu vida. Una buena salud física y mental es el bienestar de tu ser. Equilibra tu vida. Breves momentos de grandes historias. Damas y caballeros, Miss Mundo 1955 es la señorita de Venezuela, Susana Duin. Mientras esto ocurría en Londres, en Caracas, María de los Santos Álvarez y sus siete hijos echaban adelante un ingenioso negocio, posiblemente el primero en Venezuela de comida rápida para la época. Los Álvarez, una familia proveniente de Trujillo, imponía en Caracas la llamada tostada. Con los años, un bonito y limpio local denominado Los Hermanos Álvarez, ubicado en la Gran Avenida entre Plaza Venezuela y Sabana Grande, se convirtió en un punto de referencia para la gastronomía capitalina. Para rendirle un homenaje a la recién coronada reina de belleza, Susana Duin, la familia Álvarez disfrazó de reina a una sobrina de 12 años de edad para que paseara por el establecimiento en honor a Duin. No se imaginaron los Álvarez que uno de sus asiduos clientes era el padre de Susana Duin. Y menos aún, se imaginaron que una semana después de triunfar en Londres, la Miss Mundo en persona visitaría su tostada. En su visita al local, Heriberto Álvarez, el menor de la familia, preparó para Susana Duin una rica arepa rellena de pollo guisado y luego horneado, acompañado de lonjas de aguacate y petit pois. La reina de belleza la comió con mucho gusto y Heriberto Álvarez decidió bautizar como la reina a la suculenta arepa. Como por aquellos años a las mujeres de buenas curvas, así como Susana, se le llamaba pepiadas, entonces se le agregó ese apellido a la tostada, que aunque ha cambiado sustancialmente en su receta original, sigue siendo muy popular entre los caraqueños. La reina pepiada. Cuentos del arañero. El espanto, la llorona, No se queden escondidos por ahí, ni escondidas, porque le sale el espanto, que baila merengue, un espanto que baila merengue. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. La llorona, Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Epi, ¿tú te acuerdas el muerto que salía allá cuando uno cruza para Santa Rita, sin cabeza fumando? Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Tenía los ojos, pelao, tenía el bigote, sorreao, tenía los pelos, parao, tenía la barba, atrás, y bailaba este merengue sabroso así de medio lado. Un espanto que baila merengue. Eso pasa del filo de la medianoche hasta que cantan los gallos. Pero después de la medianoche, entonces puede ocurrir eso. La bola de fuego, la sayona, el silbón, el muerto del manguito. El que quiera ver el muerto del manguito, vaya y lo vea. Yo una vez le pasé a caballo por un lado. A caballo, iba para Santa Rita, compadre. Por ahí donde está el manguito, ahí sale un muerto. Yo no lo vi, pero el caballo por algo brincó. (Risa) El que me dijo que lo había visto era un soldado que iba conmigo. Él me dijo, mire, no lo vio, está agachado el hombre. Yo le dije, mire, vamos, mejor vamos a seguir, soldado. Está agachado el hombre ahí. No, no, vamos a seguir más. Deje ese hombre quieto ahí. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi, yo sí lo vi. Yo lo vi. Yo sí lo vi. Era muerto sin cabeza, sin pantalón.